Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes. Resulta que estos vídeos están, aparte de YouTube, se están pudiendo ver también en Gloria Televisión y están, pueden escucharlo nuestros hermanos de América Latina, sí, y de Estados Unidos. Y es una alegría, sí, desde un pueblo pequeñito, un barrio pequeñito, perdido, en España, pues un abrazo a todos, ¿vale? Si digo alguna cosa en español, que en las diferentes culturas de Centroamérica, de Sudamérica, no se dice así, pues perdón de antemano, ¿vale? Bien, en el capítulo 18 del Génesis nos cuenta algo realmente espectacular, ¿sí? Que rompe todos los esquemas, o por lo menos rompe todos nuestros esquemas. Dios no es una idea. Y Dios visita a Abraham. ¿Qué es lo que podríamos decir de Dios? Aparte de conocerlo por las obras que hace o por... Dios es el gran visitador. Sí. Eso lo podemos tener como cierto, seguro y doctrina segura, por decir así, y total, ¿vale? Dios visita. Visita no significa que está visitando a todas horas, sino que hay momentos determinados en los que Dios, digamos, se hace presente, viene a visitarte. En el libro de Job, Job termina diciendo, hay disquisiciones, ¿no?, acerca de Dios, es todo larguísimo, ¿sí? Pero hay disquisiciones a favor, en contra, de cómo es Dios, qué es Dios, para quién, cómo. Al final, Job termina diciendo, antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ahora te conozco porque te he visto, porque hablo contigo, no porque me han contado de ti, o porque he rezado mucho, o porque me he esforzado mucho en no sé qué. ¿Vale? El gran visitador, ¿vale? Resulta que Abraham y Sara tienen la promesa de parte de Dios que va a tardar 25 años en cumplirse, de que van a ser padres, de que Abraham va a ser padre, aunque ya tiene 99 años y ella 89. Cuando Abraham tenía 86, fue la metedura de pata de Agar, la egipcia, el nacimiento de Ismael, ¿vale?, que hablábamos la semana pasada. Pero ahora tiene 99 años, está mucho más viejo, ¿sí? Y su mujer está 10 años más vieja también. Y están en el encinar de Mamre, la encina, es el árbol de la amargura, ¿sí?, de la pasión, por decir así, o de el dolor, o el desasosiego, ¿sí?, en el encinar de Mamre. Bien. Y entonces se encuentra parados enfrente de su tienda a tres personajes. Tres personajes. La palabra parados en España significa, en español, digamos, en castellano, significa que están quietos, ¿vale? Pero en Sudamérica significa que están de pie. Vale, lo digo por si hay alguien que está escuchando esto desde allende los mares, ¿vale? Están parados, están quietos al lado de él, en lo más caluroso del día, cuando más sol hace, cuando el sol está en el... Y son tres. Dios va a visitar a Abraham y resulta que son tres. ¿No era Dios único? ¿Cómo podemos decir que Dios va a visitar a Abraham y son tres? Tres ángeles. O tres. Tres. Interesante. Interesante. Había una monja carmelita que, santa, que se llamaba Sor Isabel de la Trinidad, carmelita descalza, ¿sí? Que ella lo vive así, ¿sí? La posesión, digamos, de la Trinidad. La posesión de la Trinidad. Dentro, ¿vale? Muy bien, el caso es que Dios que se hace esperar, o que espera, o que los tiempos de Dios no son los nuestros. A los 75 le promete una cosa a Abraham. A los 86 Abraham mete la pata, se equivoca pensando que tiene que ser él el que tiene que colaborar con Dios, de alguna manera. Y a los 99, aquel Dios que le había prometido en los 75 que iba a ser padre, se le vuelve a aparecer. Se aparece en persona, digamos. No es lo mismo saber cosas de Dios o tener un arrebato así en la oración, o ¿sí? que Dios mismo venga a tu casa. No es lo mismo. Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, cenaremos juntos. Cenaré con él y él conmigo. Si alguno me abre, mirad que estoy a la puerta. ¿Sí? Dios es el visitador, el que te visita, me visita. A todas horas. A todas horas no. Hay sus tiempos. San Pablo le llamará el Kairos. El Kairos es el tiempo especial. El tiempo en que Dios se manifiesta. Dicen los hebreos que durante la vida Dios se manifiesta 10 veces. Como 10 palabras de vida da en la cima del monte Sinaí. Nosotros le llamamos mandamientos, pero son palabras de vida, palabras para vivir. Pues de la misma manera Dios se hace presente, ¿verdad? De alguna manera uno puede decir, esto solo lo ha podido hacer Dios en nuestra vida, en nuestra biografía personal, 10 veces. 10 veces, ¿vale? Y ocurre una cosa curiosa, ¿vale? Dios le va a decir de nuevo algo imposible. Porque a Dios le gustan estas cosas, ¿sí? Con 99 años no se le ocurra otra cosa que decirle: tras el tiempo de un embarazo volveré a verte. Vendré, voy a venir dentro de 9 meses o 10 lunas, ¿vale? Voy a venir a verte. Y en ese momento tú estarás abrazando un hijo. Es imposible. Es imposible. Pero nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Eso no. Dios no es como los hombres, ¿sí? Nosotros podemos pensar, no, estas cosas pasaban en el Antiguo Testamento. Son historietas, mitología hebrea. ¿Vale? Pues no, resulta que estas cosas pasan de habitual, digamos. Lo vemos en la historia de los santos, pero lo podemos ver en la historia de las personas, ¿sí? Hay personas que se encuentran con Jesucristo en un momento determinado de su vida. Y entonces cambia la percepción de las cosas. Las cosas ya no son como uno pensaba. Ni Dios era como uno pensaba, ni el mundo era como uno pensaba, ni el matrimonio era como uno pensaba. Acerca del matrimonio, en este capítulo hay una cosa interesante, casi una especie de chiste, ¿sí? Bien, cuando los tres ángeles le están diciendo a Abraham que en un año, en el tiempo de un embarazo, digamos, va a abrazar un hijo, Sara, Sarai, Sara, la esposa de Abraham, que está dentro de la tienda oyendo, haciendo oreja, oyendo lo que los ángeles le están diciendo a Abraham, o la Trinidad está diciendo a Abraham, se ríe para sus adentros, se ríe y piensa: resulta que yo voy a tener un hijo con mi marido viejo. Y entonces los ángeles, un poquito más tarde, o la Trinidad un poquito más tarde, la corrige, pero dice la versión al revés, para que el matrimonio no se enfade. Y le dicen: ¿por qué te has reído, Sara? Y dice: no, yo no me he reído. Dice: sí, te has reído. Y pensabas para ti: ¿cómo voy a tener un hijo siendo ya vieja? Eso no había dicho. Había dicho que el viejo era su marido. Vale, los ángeles le dicen: ¿cómo creen que vieja? ¿Para qué? Para cuidar la unidad en el matrimonio, para no discutir, ¿vale? Para estar en comunión, por decir así, ¿vale? Y esa pequeña, los judíos lo cuentan así, ¿vale? Bien. Lo que vamos es que Dios, la esencia de Dios, no se aprende leyendo muchos libros, ni teniendo un doctorado o varios doctorados por la Gregoriana de Roma. Ser trilingüe, saber griego perfectamente, latín, dominar el hebreo, digamos, hablado, escrito, no el hebreo moderno, sino el hebreo antiguo, ¿no? No se consigue las cosas así. O sea, Dios se revela a los sencillos, ¿sí? Abraham no estudió la Gregoriana, gracias a Dios. No estudió la Gregoriana. No tenía ni idea de lo que eran los géneros literarios. Y era un gran experto teólogo, no sabía quién era Rudolf Bultmann, no sabía quién era ninguno. Antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Bien. Este Dios que hace cosas imposibles es el mismo Dios que andará por Galilea haciendo cosas imposibles. Y todos estaban asombrados de sus milagros, de su doctrina. ¿Vale? Este 3 es 1. El Corán dice: no digas 3 en 1. Aquí en España hay una marca de lubricante para cerraduras y cosas así, un aceite para desengrasar tornillos, que se llama 3 en 1. Pero bueno, el Islam dice: no digas 3 en 1, porque Alá solo es uno. Los hebreos te dirán: solamente Dios es uno, Ehad. El Señor es solamente uno. Bien. Sin embargo, Dios aparece en plural en Abraham. Y cuando habla de crear al ser humano, dice: hagamos al ser humano. Y utiliza la palabra, el nombre de Elohim. Elohim es en plural, es el nombre de Dios en plural. No lo decimos por respeto, no se dice por respeto. No está hablando de Dios en compañía de los ángeles, no. Es que la misma esencia de Dios, hay 3 personas. 3. Digamos, ¿no? Dios no es solamente uno, y sí que lo es, quiero decir, solamente uno, Dios es Dios, ¿vale? Pero tiene 3 caras, ¿sí? Por decir así, ¿no? 3 caras. Elohim, ¿vale? Elohim. Ya. Y aquello que era absolutamente imposible, más allá de toda, dice, esperó contra toda esperanza, ante la carta de los hebreos, más allá de toda esperanza, lo que es imposible y no hay que darle más vueltas, en principio. A no ser que Dios se empeñe en hacer algo imposible, ¿vale? Y le encanta. ¿Por qué? Porque así se ve que es él, ¿no? Que no ha podido hacer lo otro. Una cosa interesante, Abraham y Sara, digamos, están solos en la tienda. No hay una conferencia de prensa de la CNN, o de la Fox, o de Telecinco, ¿sí? O de cuatro de las televisiones importantes, ¿no? Sino que es un encuentro con él. ¿A quién van a ver? Van a ver a Abraham, persona, ¿sí? Y le van a decir en persona: has cambiado el luto en danzas. Me has quitado el sayal y me has vestido de fiesta. Porque Dios ha dejado de ser una religión como otras religiones para hablar en persona, ¿sí? Para encontrarse con alguien. Esto que cuento no es una teoría. Esto es la práctica, digamos, privada de la Iglesia a lo largo de 2000 años. Para que lo entendáis, ¿sí? Lo importante de los cristianos no es lo que decimos, sino lo que no callamos, ¿vale? Porque algún motivo habrá para que hagamos lo que hacemos. Alguna motivación que la gente se le escapa, ¿vale? La gente se le escapa. Bien. Entonces, Dios visita a Abraham y cambia la encina, cambia la amargura, la tristeza, el llanto, digamos, por algo nuevo. La esperanza, o sea, Dios le va a conceder a un hijo, ¿sí? Pero la esperanza ha vuelto a renacer en el corazón. Les ha dicho una cosa imposible. No puede decir, estos están locos, estos están como una cabra. O ese cura que me habla por el móvil. Ese sí que está grillado, ¿sí? Ese se le va la pinza, se le va la cabeza. 40 pueblos. Sin embargo, esa palabra que dice, la palabra que Dios ha dicho, se cumplirá inexorablemente. Se va a cumplir. Pasarán el cielo y la tierra, pero esa palabra no pasará. Esa palabra se ha de cumplir exactamente, letra por letra, punto por punto, coma por coma, ¿vale? Bien. Os cuento para terminar, un cuento árabe que viene a explicar un poco. Claro, los árabes son semitas también, son ismaelitas, hijos de Ismael, que hablábamos la semana pasada. Vamos, tienen este concepto de la trascendencia de Dios, ¿no? Cuentan de un musulmán que su hijo estaba muy enfermo y estaba a punto de morirse. Y entonces, una noche fue corriendo a la mezquita a rezar a Alá para que se curara a su hijo. Entonces entra en la sinagoga. Por favor, cura a mi hijo. Está muriéndose. Cúralo, por favor. Dios, Alá, misericordioso, clemente, cúralo. Y cuenta la historia, cuenta el cuento, ¿sí? Que Alá se apareció, aquel musulmán, ¡pum!, en la mezquita, ¿vale? Y le dijo: no, tu hijo no va a vivir, tu hijo va a morir. Dicen la historia que aquel musulmán volvió a su casa feliz, contentísimo, diciendo: a Alá me ha hablado. Alá me ha hablado. ¿Entendéis la cosa? no es que nosotros en la religión religare, ¿no? Intentemos a acercarnos a Dios, a, eso está bien, se llama estética, ¿vale? Pero hay algo que es más eficaz, por decirlo así, ¿no? Lo que los teólogos llamamos, te llaman mística, ¿sí? Mística, ¿qué es? Que hay alguien que te dispara las flechas, no es uno. Uno no construye, uno puede construir su torre de Babel, ¿no? Forzar las puertas del cielo, ¿no? Por decir eso. Pero es mucho mejor que sea que el que dispara las flechas sea él. Que el que se presenta, o sea, no va Abraham a Dios a ver a Dios, no. Es Dios quien va a ver a Abraham a la puerta de su tienda. A la puerta, no entra adentro, a la puerta. Y está parado, quieto, de pie, ¿no? Como que en la puerta de su tienda. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario que Dios hable. ¿Vale? Este Dios que hace cosas imposibles se llama Jesucristo. Antes te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. El Dios eterno, trascendente, inmortal, fuera del tiempo, omnipotente, omnipresente, omnital, se ha hecho carne, carne. La palabra se ha hecho carne, de verdad, carne, carne. Esa es la cuestión, ¿vale? Antes te conocía solo de oídas y ahora te han visto mis ojos, ¿vale? Entonces tenemos que cambiar un poquito la mentalidad, ¿vale? Ponernos a tiro para que Dios dispare sus flechas. Y una de esas flechas se te clava en el corazón. Cuenta Santa Teresa de Jesús que en cierta ocasión esa flecha lo vio, un querubín de Dios le mandó una flecha delante de ella y se la insertó en el corazón. Y me gustaría que lo leyerais en el libro de la vida de Santa Teresa. Tanto dolió o tanto placer sintió, digamos, que la vida de Teresa ya no tuvo vuelta atrás, ¿sí? Si Dios te dispara sus flechas, si te da la palabra, si te dirige la palabra a ti, tu vida cambia, tu percepción cambia, y lo que te parecía una patochada o una tontería o no sé cuántos, resulta que va a ser un motivo de esperanza. No estamos llamados a vivir en el dinar de mambré dejando pasar el tiempo. Estamos llamados a encontrarnos o a que nos encuentre, por decirlo mejor, a que nos encuentre el dador de todos los dones, el regalador, el gran regalador, cuyo nombre se pronuncia en plural. Cuyo nombre se pronuncia en plural. Os dejo aquí, ¿vale? A los que estáis escuchando, que sois nuevos, pues bienvenido. No sé cuántas clases llevamos, o no sé si esto puede servir o no. Si te sirve, fantástico. Que no te sirve, ni se te ocurra. O sea, esto es para ayudar o para motivar. Para motivar a la para que puedas ver con tus ojos y oír con tus oídos y entender con el corazón, ¿vale? Depende de tu disposición, te servirá o no. Puede que te sirva, puede que no. Depende de si tú lo deseas o si tú quieres, ¿sí? Estar en comunión, digamos, que Dios deje de ser una idea para ser una realidad que podemos tocar. Dice San Juan, lo que vimos con nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, lo que vivimos, digamos, acerca de la palabra de vida, acerca de Jesucristo. Dice, eso es lo que os anunciamos. No os anunciamos teorías, no. Esto se vive en la iglesia, ¿sí? Pero es que no salen los periódicos, ni tiene por qué salir. Mejor que no salga, ¿vale? Del todo, ¿vale? Esto se vive en la iglesia. Hay una realidad por debajo de la realidad. Ves una exposición de Santísimo, confiésate, comulga. Hay una realidad que está por debajo de la realidad, lo que uno ve. Entra a una iglesia, no te va a dar un infarto, tranquilo. O espera a la puerta de tu tienda, que alguien venga y llame. Aquel que le abra, cenaré con él y él conmigo. Bueno, amigos, pues nada más, os dejo aquí, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Ojalá que ninguno de vosotros estéis viviendo bajo el encinar de Mambre, bajo el encinar de la amargura, ¿vale? Sería una pena grande. Os dejo.